Un 19 de marzo presente lo tengo yo, el rocío de los pobres. San Fernando corrió los caballos que corrieron. Rocío de los pobres, el alazán de los ricos, gritan los de Mocorito con talegas de dinero. Aquí sobran 10,000 pesos. Al alazán por ligero. La carrera de los hombres, los ricos contra los pobres. Contestan los de Bamoa, masta de tanta laraca, se nos acabó el dinero. Nos quedan bueyes y vacas. Como a las 11:40 se arrancan del partidero, como a las 50 varas se quedó atrás el ligero. Se llevan al rocío, se lo llevan para la sierra. Anda, vete, desgraciado. Anda, roba a tu tierra.